Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. Residuos. En Paradigma Radio, noticias breves. La Asociación Vecinal Valdollero celebra sus jornadas culturales del 10 al 15 de febrero. Unas jornadas con muchas actividades y la inauguración de la nueva plaza de Valdollero, que tendrá lugar el próximo sábado, día 15, desde las 11 de la mañana, con actividades destinadas a la familia, mercados de trueque, danza urbana, y finalizará con un concierto de música celta. Alsara mantiene la negativa que se incineren residuos en el casco urbano. Ante un nuevo incidente, la Federación de Asociaciones Vecinales Alsara sobre la incineración de residuos en la ciudad mantiene su posición contraria a que se autorice la incineración de residuos en el casco urbano de la ciudad y defiende que esa actividad debe hacerse lejos de viviendas, colegios y espacios para la vida cotidiana. Córdoba tiene en el 2019 1.029 casos de violencia de género que requieren protección a las víctimas. Entre los casos activos, ninguno tiene riesgo de reincidencia extremo. 6 de ellos son de riesgo alto, 179 medio y 524 de riesgo bajo. En el 2019, según la memoria anual de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, 4 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Córdoba. Según los datos de la memoria de 2019 de Córdoba, 98 llamadas fueron atendidas en el 016, un 42% más que en el año anterior. Este servicio de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, dirigido tanto a las víctimas como a la sociedad en su conjunto. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Oye, ¿qué te parece si te damos un viajecito a Málaga? ¿Te parece? Uy, venga, vamos. No sé si es tiempo de playa o no, pero vamos a hablar con alguien que está haciendo una actividad que me pareció fantástica y por eso le llamamos y queremos hablar con él. Isidoro Coelho, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Pues aquí andamos, en plena caminata por los acantilados de Maro, entre Nerja y Almuñécar. Oye, ¿eso por qué? Explícanos qué es ese camino que estáis haciendo. ¿Qué motivo hacer ese camino? Sí, el motivo es porque en estos días de febrero, antes de estos días de febrero de 1937, pues Málaga era inminente la caída de la ciudad en manos del ejército rebelde, en manos de los fascistas, ¿no? Y los ciudadanos de Málaga, de Andalucía, que estaban de fugarse en Málaga, ante esta situación y los relatos de represión que escuchaban de los refugiados de otras partes de Andalucía, y después de escuchar las soflamas del genocida Queipo de Llano, que iban a violar, que iban a matar y demás, entonces, bien por miedo o bien como acto de resistencia, por no querer vivir bajo la garra del fascismo, pues decidieron abandonar la ciudad dirigiéndose hacia Almería por la carretera nacional 340. En esta carretera es donde se produjo el acto más cruento de toda la guerra de España, porque sin ninguna piedad, desde el mar, el Cervera, el Baleares, el Canaria, la aviación italiana y los junkers alemanes, los italianos en sus modernos tanques detrás de los ancianos, de las mujeres, de los niños, por la Nacional 340, por la carretera de la muerte, pues fueron masacrados. Y ahora se cumple el 83 aniversario, pero bueno, esto lo llevamos haciendo prácticamente desde 2005. Lo que pasa es que en la actualidad pues hemos conseguido que empiece a tener visibilización gracias, entre otros, como vosotros, ¿no?, que nos llamáis cuando estamos ejerciendo esta actividad. Y bueno, en esa nos encontramos. Es emocionante, amigo, ¿eh? Revivir pues sí, una situación tan dantesca, tan cruel, tan canalla, por parte del fascismo. Fíjate, te puedo dar unos datos. Los primeros datos que se escuchaban, y eran datos que los daba Norman Betune, o un comandante de la Guardia Civil, que vio pasar la gente por la carretera, se empezó a hablar de unos 150.000 y que las víctimas podían llegar hasta unas 5.000. Pero hay unas investigaciones de un historiador malagueño, Andrés Fernández, y de una historiadora, Maribel Brenner, que han escrito un libro de datos, más que otra cosa, en el que dicen que entre los que salieron de Málaga y los que se pudieron añadir después de los pueblos por los que iban pasando, los que bajaron por Caparralla, los que bajaban de las tierras de Granada, etcétera, pues entre unos y otros se podían haber sumado en algún momento determinado por la carretera unas 300.000 personas. Y entre víctimas y desaparecidos, pues pueden acercar a las 10.000, insisto, víctimas y desaparecidos. Y bueno, pues ahora mismo vamos unas 200, 210 personas andando por la carretera, pues reivindicando la memoria de aquellas personas que, bueno, que dieron su vida, que les costó la vida por no querer vivir bajo el yugo del fascismo y por defender la libertad. Isidoro, buenos días. Entiendo que esto es un homenaje a las víctimas, ¿no? Sí, esto es un homenaje a las víctimas que cayeron en la carretera y además es un acto reivindicativo porque de una vez por todas esta sociedad no puede seguir sustentada ante al menos la ignorancia, cuando no la mentira. Toda sociedad que se construye en la ignorancia o la mentira de su historia corre un grave peligro de que estos actos vuelvan a suceder. Por eso es por lo que reivindicamos la verdad de lo que pasó, la justicia que hay que hacer y la reparación de los daños, aunque solamente sean una reparación emocional, pero lo tenemos que conseguir y eso es lo que estamos reivindicando. Eso es lo que no se entiende, ¿por qué se resisten tanto las derechas españolas en evitar el reconocimiento de esa crueldad para subsanar ya ese compromiso, pues la verdad es que no. Sí. Que tenía que haber ya sido, no sé, resuelto. Ya, pero fíjate que reconocer el crimen, el genocidio de la carretera de Málaga a Almería, es reconocer de dónde vienen. Que es que también tenemos que saber un poco lo que está ocurriendo en la actualidad. Pero ya no solamente eso, porque, hombre, yo entiendo que durante los 40 años de la dictadura, pues el régimen no le diera validez. Y como fueron los que ganaron la guerra, pues la escribieron como ellos quisieron. Pero llevamos 40 años de democracia y tampoco, y entiendo menos, no es que tampoco, entiendo bastante menos que en estos 40 años la luz, la verdad, no salga. Porque qué miedo hay si eso pasó. Y, insisto, si no sacamos la verdad, corremos el grave peligro de que vuelvan a reescribir la historia como ellos quieren, basada en la ignorancia y en la mentira. Y teniendo en cuenta que había un gobierno de 39 años aquí en Andalucía, supuestamente de izquierdas, y que no movió ni un dedo por ello, ¿no? Bueno, pero no solamente eso. Hace muy poquito tiempo que, gracias a un compañero nuestro, un camarada, Luis Naranjo, uh-huh, el director de Memoria Democrática, sí, salió a la luz una ley de Memoria Democrática e Histórica de Andalucía, donde hay unas premisas muy, muy claras y donde la Junta debe de actuar de oficio en aquellos lugares donde no se cumpla. Pero es verdad que hay muchos indicios, hay muchos, indicios parsistas todavía en nuestras ciudades, y ahí lo tenéis en Córdoba, calle, cuando se consigue empezar a eliminar los nombres de las calles de represores fascistas, resulta que un juez, de no sé de dónde se lo saca, anula esa moción y están volviendo a sustituir. Bueno, lo conocéis mejor que yo. Sí, por eso, claro, insisto, el peligro que se corre en este país es que vuelvan a reescribir la historia según les interesen, bajo una equidistancia que no existió. Isidoro, en la provincia, en Málaga y provincia, desde primeros de enero están habiendo actos para que esto no se olvide, ¿no? Sí, lo hacemos todos los años, pero es verdad, si empezamos antes de enero, empezamos proyectando un documental de una paisana vuestra, Belén Naranjo, un magnífico documental que ha hecho que se conozca lo que hacemos, un documental basado básicamente en el recorrido que hacemos entre Málaga y Almería. Pero estamos organizando charlas, ruedas de prensa, estamos asistiendo a dar charlas a institutos y eso sí es muy agradable porque no es que nosotros propongamos al instituto que queremos ir, es que nos llaman los institutos, evidentemente no todos, para que vayamos un poco a aplicar la historia del genocidio de la carretera de Málaga-Almería. Hemos hecho obras de teatro, hemos, bueno, documentales, exposiciones de situaciones represivas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sí, verdad. Llevamos ya desde mediados de diciembre haciendo actos conmemorativos. Isidoro, también, supongo que te llaman de las escuelas públicas, de las escuelas concertadas, creo que alguna habrá, ¿o no? Alguna ha habido concertada en Madre Granada mía, que nos causó un poco de bueno, alegría por un lado, sí, y, claro, y luego, pues sí, de curiosidad. Pero generalmente es la escuela pública la que nos llama. Y en aquellos lugares donde algunos profesores, algunos maestros están concienciados con el tema, están concienciados con la memoria democrática. ¿Cuántas horas os queda, Isidro? ¿Perdón? ¿Cuántas horas quedan? Espérame, voy a retirar porque están ensayando el himno de la carretera las mujeres y no te, me voy a separar. Digo que ¿cuántas horas te quedan de camino? Hoy pues llegaremos sobre las 4 aproximadamente. Entre 3:30 y 4 tenemos la hora de llegada al Muñeca, que es donde tenemos, nos están preparando la comida, en un pabellón de Almuñeca, porque evidentemente vamos durmiendo donde nos dejan, ¿no? En algunos sitios tenemos suerte y nos dejan los pabellones deportivos o algún instituto. Hay pueblos donde todavía el fascismo está muy arraigado, como por ejemplo, y lo digo porque me da mucha vergüenza que esté en Málaga, el Rincón de la Victoria. El alcalde lleva 3 años impidiéndonos casi que pasemos por su territorio, y mucho menos que podamos pernoctar, con lo cual nos obliga a hacer una etapa muy larga de Málaga a Torre del Mar, que son casi 50 kilómetros. ¿Repetimos el nombre del pueblo? Rincón de la Victoria. Eso, señor. Un alcalde del PP que nos impide que podamos pernoctar ahí. Y impide que se refresque precioso, la memoria. Sí, impide que reivindiquemos la memoria de los asesinatos que hicieron los que les preceden. Sí. En la Guerra de España. Y dentro de esos actos, uno de los más cruentos, insisto, es el de la carretera de Málaga-Almería. Igual tiene que ver conocido como la de Bandá. Igual tiene que ver su árbol genealógico en ello, ¿eh? No, es muy posible. Bueno, mucho ánimo, posible, amigo, mucho ánimo, y que ese recorrido lo terminéis a gusto, y que la hora de comer sea un momento entrañable y es merecedor. Entrañable, ¿no? Como siempre, porque de los 200 personas, además, tengo que decirte que el dato femenino es bestial, es muy grande. Que también es importante, ¿no? Claro. Pero la camaradería y la humanidad que vives es bestial. Yo también quiero agradecerte la oportunidad por darnos la voz para reivindicar verdad, justicia y reparación, no solamente de las víctimas de la carretera de Málaga, sino de toda la represión franquista, que queda mucho por reivindicar. Mucho ánimo, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Bueno, seguimos con las llamadas telefónicas, que tenemos que ir informando, porque están pasando cositas que ahora mismo nos va a contar Mariló, cómo ha ido la semana de las jornadas por la paz, que ya terminan casi. Mariló, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿qué impresión te ha dado nuestro compañero que habla sobre la desbandada? Ay, lo estaba escuchando, pero se lo oía muy lejos. Vaya. No, se lo he dicho antes que me ha llamado, que es verdad que ahora vosotros lo oigo muy bien. Y hace una pena porque me parecía muy interesante. Sí. En todo caso, por favor, cuéntanos cómo va este asunto de las jornadas de la paz, y está llegando a su término ya. Sí, viento en popa todavía, las cosas. Qué bueno, qué bueno. Sí, muy bien, con muchísima participación, unas jornadas preciosas, a pesar de que este año no hemos tenido, excepto vosotros que nos habéis llamado, ni difusión ni presentación, no entendemos por qué. Pero no ha habido publicidad de estas jornadas, y esto es lo que ha hecho el Consejo de Distrito y los distintos colectivos que organizan sus propias actividades, ¿no? Uh-huh. Y Paradigma Digital, que también... Sí, que te lo he dicho, eso. Que es y Paradigma Radio. Pero me refería a Sí, a nosotros somos todos, sí. Excepto vosotros, que sois los que estáis haciendo la difusión, pues ningún otro medio se ha hecho de estas jornadas tan importantes y con un lema tan de actualidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a pesar de todo eso, con mucha positividad, porque las jornadas están siendo un éxito, Espero que ahora en el mapeo haya mucha gente, igual que también en lo de misa, que dentro de un rato me pasaré, porque después de un día tan agotador como ayer, yo trabajo esta noche y salí hace un ratito. No para. Qué fuerza, ¿eh? Qué fuerza. Ayer fue un día muy bonito, ¿no, Mariló? Sí, muy entrañable, toda, tanto por la mañana con el encuentro con los distintos centros educativos, como por la tarde con todos los colectivos de mujeres, consejos de distrito, asociaciones, etcétera, en el encuentro por la igualdad, ¿no? La verdad, y el certamen de por el buen trato, que tú pudiste además presenciarlo, ya viste la cantidad de alumnos que participó, y el certamen cada vez va mejor, tiene más éxito, y un vamos certamen, ya por el certamen, antes ya se hacían otras cosas. Por el buen trato. Que sí, por el buen trato. Mañana vamos se cierran, mañana se cierra la jornada, ¿no? Mañana se cierran ya las jornadas. ¿Qué acto habrá? ¿Qué? ¿Qué acto habrá de cierre? No se te oye muy bien. ¿Qué actividades va a haber mañana para cerrar es que la jornada? Se oye muy lejos, ¿eh? Bueno, mira, mañana ya tenemos la clausura y además de la stand de todos los colectivos que van a participar y han participado, tendremos exposiciones, tendremos un concierto de cultura en red, la movida de mi barrio, un teatro social por la integración de los prejuicios de la Asociación Cala, la Escuela de Baile de la Asociación Vecinal Puente Romano, en fin, un perol de convivencia que lo organiza la Asociación La Mirada del Sur. Será, si hace un día, que yo espero que dentro de un ratito abra el sol y mañana continúe, un cierre precioso. Vamos a pasar un día muy bueno. Mariló, ¿dónde va a ser la clausura? Mira, a partir de las 12 de la mañana en la Plaza de la Unidad, en el sector sur, donde el antiguo mercadillo, cerca de la Plaza de la Unidad. Uy, perdón, del mediodía. Del mediodía. En la Plaza de la Unidad. En la Plaza de la Unidad, sí. Pues allí estaremos, Mariló. Bueno, espero, y como siempre. Y enhorabuena por tu trabajo, vuestro trabajo, de gente que está comprometida en todo esto y esperemos que el próximo año estaremos ahí al tanto también de las nuevas jornadas, la 37 jornada 37. Por la paz el próximo año, que supongo que empezaréis a trabajar desde ya, ¿no? Sí, desde septiembre. Claro, desde descansaremos ahora un poquito. Bueno, ahora ya todavía nos queda evaluación y todo, pero sí, descansaremos un poquito. Sí, pero porque además se evalúa para mejorar, ¿no, Mariló? Sí, siempre para mejorar. Siempre hay cosas que hay que mejorar, siempre. Estupendo. En fin, Mariló, pues gracias por habernos informado, gracias por invitarnos a esta jornada. Gracias por saber que hay gente que se mueve y hace cosas interesantísimas para que entendamos que la vida en común es muy importante, ¿eh? Y conocernos todos y compartir las cosas de un barrio es fantástico. Así que enhorabuena por vuestro trabajo, ¿eh? Bueno, gracias a vosotros, enhorabuena también por el vuestro, porque gracias a vosotros y a vosotras también llega esta difusión y se visualiza más nuestras jornadas, ¿no? Siempre por supuesto que sí. De una forma u otra. Mariló, pues un abrazo. Un abrazo, grande, Mariló. A vosotros. Gracias, un besito. Chao. Chao, chao, chao. Oye, qué fantástico esto, que puedan trabajar esto, ¿no? Pues sí, porque además una jornada de muchos días, con muchos colectivos, muchas actividades para coordinar todo eso. Es un trabajo enorme. Pero ya hay experiencia. Hay una experiencia. De 36 años. Y eso ayuda. Y otro que tiene experiencia en jornadas culturales es Valdoyero. Entonces estamos hablando con Paco Ojea. Paco, ¿me escuchas, Paquito? Paco, buenos días. Paco, buenos días. Me parece que hola, no se escuchaba. Oye, Paco, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, muy bien. Un contento. Un poco desapacible, pero muy bien. Contento, ¿no? Muy contento. Ya tenemos todo preparado para empezar la semana que viene. Cuéntanos, ¿en qué consiste esa Semana de Cultura? Danos una narración. Este año lo hemos completado bastante bien porque empezamos el lunes, lunes 10 a las 7:30 de la tarde. Vamos a hacer una inauguración, una inauguración de exposición fotográfica sobre la historia de la Plaza de Valdoyero. La vamos a hacer en el Centro Cívico a las 7:30, en el Centro Cívico Norte. Explicando un poco cómo los orígenes de la plaza, cómo se ha ido transformando y para qué ha servido en el barrio, tanto de conexión lúdica como de conexión de reivindicaciones. Hasta llegar el momento actual que vamos a reinaugurarla con una plaza mucho más accesible para todos los vecinos y vecinos y además creo que mucho más sostenible. Oye, ¿qué destacarías de estas jornadas que son ¿qué hay de nuevo? Algo que no se haya hecho. Dime. Algo que no se haya hecho y que es nuevo porque la jornada la han preparado con todas las ganas del mundo. Pues mira, hemos tocado, vamos a hacer tres charlas dentro de la asociación Que el lunes vamos a, el martes vamos a empezar con una charla de Curro Crespo, que es un arquitecto muy interesante, de cómo son de seguro nuestros barrios, plazas y calles, ¿no? De hecho, él titula su charla como un 2-3 pollito inglés, ¿no? Y es que eso, el ocupar las zonas públicas de los barrios y darle seguridad, es decir, se demuestra lo seguro que pueden ser unas calles cuando los niños las ocupan y las familias. Uh-huh. Eso va a ser el martes a las 7:30 dentro de la asociación. El miércoles, junto con la hermandad del Naranjo, ¿vale? Vamos a hacer ellos tienen una charla informativa sobre un proyecto que han puesto en marcha de pacientes oncológicos. Y creo que también es interesante, porque es un tema que nos afecta directa o indirectamente a la familia. Y creo que puede ser muy interesante también. Y el jueves vamos a tener una sesión doble, que es a las 5 de la tarde vamos a hacer un taller para jóvenes sobre la seguridad en las redes sociales, sobre lo que comparte y con quién, ¿no? Creo que es un taller dinámico para la gente joven, que se han preparado con ellos mismos, con nuestra vocalía juvenil. Y están invitados al Instituto del Barrio, que creo que van a participar también. Y después a las 7:30 vamos a tener ese mismo... Esa es gente que ha dado talleres para los jóvenes, pero un taller para los menos jóvenes, que es el riesgo de las redes sociales. Claro. Que no nos engañen con estos temas, que sepamos lo que estamos haciendo. Muy importante, Paco. Y desde luego, lo último, creo que es lo más potente, que es dentro de toda la jornada, ya el cierre, la clausura, sería el Día Vecinal de Barbellero, que lo que vamos a hacer es la inauguración de la plaza de Bardollero. Paco, esa plaza es la única que tiene Bardollero, ¿no? Pequeñita. Esa es la única que tenemos, sí. Y bueno, ¿cómo va a quedar ahora? Cuéntanos. Pues va a quedar de momento muy accesible, porque todo lo que eran los escalones, que aunque era muy muy bonito de ver, ¿no? Esos escalones que bajaban, ¿sí? ese atril que tenía, una especie como de escenario natural que se le había creado allí y tal, pero estaba realmente obsoleta, puesto que había muchísima gente que no podía acceder a esa plaza. Se ha hecho a cota, todo a nivel, y se ha dotado de unos árboles que creo que pueden ser interesantes en verano, de ¿no? San Agustín, a la plaza de San Agustín, sí. Con muchos asientos de piedra y una fuente que les faltaba también. Y además luego después hemos cambiado esa pérgola que teníamos de piedra, ¿sí? Que estaba muy estropeada, la hemos cambiado por una pérgola que va a ser vegetal. Entonces creo que va a dar mucha vida y juego para poder hacer muchas cosas allí dentro de la plaza. Porque además el tema de los árboles, hay que dar sombra en esa plaza, porque si no en verano... Exactamente, sí, porque lo que tenía eran 3-4 naranjitos en un lateral de la plaza y era poca sombra la que había. Ahora con esa red de árboles a todo alrededor, creo que va a ser una plaza que se va a utilizar mucho más por eso, por la familia, los niños durante los días de más calor, porque va a haber una gran sombra y esos bancos de piedra que van a estar rodeando esos árboles, pues le va a dar vida. Qué bueno, ¿y el 15, qué va a haber? ¿Perdón? ¿El 15 qué va a haber? Pues mira, vamos a tener un lleno de actividades durante toda la mañana. A las 11 de la mañana vamos a empezar con las actividades y vamos a tener, por ejemplo, lo que es el mercado del trueque, que va a participar con nosotros. Vamos a tener caricaturas en directo por caos. Vamos a tener cuentos, una Jesús tira cuentos que se llama. Vamos a tener música celta, que lo pone Cultura en Red. Vamos a tener una rondalla del barrio, que es Fantasía Cordobesa. Vamos a tener a las 12 de la mañana, que va a venir el ayuntamiento a través de a inaugurar la plaza oficialmente, ¿vale? Y luego después también tendremos algo de baile, lo que es baile danza moderna, danza urbana, que le llaman ahora. Sí. Y creo que está bastante interesante. Es un grupo de chavales y chavalas jovencillos que hacen danza urbana y también van a participar. Breakdance y eso, ¿no? Claro. Qué bueno, qué interesante. Además, sí, la verdad que creemos que va a ser un día muy, si nos acompaña el clima, vamos a tener un día muy muy divertido, muy interesante, para que las vecinas y vecinos se acerquen, compartan con nosotros y se acostumbren a que esa plaza es de todos nosotros, ¿no? Que la disfrutemos y la pongamos en marcha. Por supuesto, luego después intentaremos por todos los medios, aparte de conservarla y cuidarla, que es de todos, el intentar llenarla de actividades, como siempre hemos hecho. Estupendo, Paco. Muchas gracias y una alegría terminar la Semana Cultural con sí, esa inauguración. Sí, tanto, tanto, y luego pues ya, vamos a hacer también una cosa, bueno, la inauguración de la exposición fotográfica la hace Rafael Tejedor, que ha sido miembro de la asociación, miembro destacado, pero que además es cronista del barrio, consideramos la persona que más información tiene digitalizada del barrio. Aparte de que la inauguración la vamos a hacer en el Centro Cívico, después el sábado la vamos a trasladar y la vamos a exponer en la misma plaza, para que las vecinas y vecinos pues conozcan, bueno, se vean en las fotografías que hay, ya digo, de tanto carnavales como cruces, como otro tipo de actividades, como además en lo reivindicativo, ¿no? Si los institutos y otro tipo de reivindicaciones que se han hecho en la plaza. Todo lo que ha pasado por la plaza durante todos estos años. Y creo que va a ser también muy interesante que la vean aquí mismo en la plaza. Muy bien, pues Paco, muchas gracias. Muy amable. Muy bien, gracias. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Paco. Un abrazo para ustedes también. Gracias. En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves.